mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Hablé muy fuerte? Vengo con mucha energía. Vamos a regular la energía. Acabo de sacarle dos tapones de cera, así de un corchazo a los oyentes, disculpen. Bien, estamos en otro programa y antes de que pase algo, desmuteate, Luis, en este programa que se llama Oíd Mortales. Ahora sí, Luis, porque no te íbamos a escuchar. Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo andás en esta semana de aislamiento? Yo muy bien. Ya estoy finalizándola. Hoy me fui a hisopar, me dio negativo. Así que, bueno, bien. Fui ahí a mi amado Movistar Arena. ¿Viste? ¿Que para algo iba a servir? Es impresionante lo que es eso. Vos sabés que todos los sitios para hacer el testeo están en donde sería el escenario y donde además sería la platea, el campo, vamos a decir, ¿no? Es increíble ahí adentro lo que son esas tribunas, lo que es todo el interior de ese estadio, creo que va a ser la primera y única vez que entre ahí, pero me di el gusto de conocerlo del lado de adentro en otras circunstancias. Ya cuando se termine la pandemia volveremos a ponernos en la calle cada vez que hagan recitales esta gente denunciándolo. Pero te decía, sí, bueno, ¿te acordás que la semana pasada hablamos nosotros con una médica? Sí. Que está trabajando, que trabajó hasta la semana pasada haciendo la vacunación y los testeos, porque es el acuerdo que hicieron con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Medicina, el gobierno de la ciudad, con todo lo que denunció. Bueno, hoy no podía con mi genio y a los chicos que me atendieron, como periodista que soy, le tuve que preguntar qué eran, a qué se dedicaban. Y dos chiquitos jóvenes, una chica y un chico joven, me explicaron, ¿sí? Ellos son estudiantes de enfermería, no de la UBA, no de la Facultad de Medicina. El chico no recuerdo si me dijo de dónde. La chica me dijo que era de la Escuela de Enfermería Gerson, uh-huh. Que creo que es privada, ¿no? No tengo idea. Bueno, y que sí les pagaban, no me dijeron cuánto. Uf, le deben pagar una fortuna. Trabajan 7 horas por día y no, ellos no estaban al tanto de la situación esta que nosotros charlamos la semana pasada con quienes son empleados, quienes son estudiantes. Pero la pregunta que yo te hago, Luis, el hisopado, o sea, el palito por la nariz, ¿te lo metió alguien que no terminó un estudio ni técnico, ni licenciatura, ni la nada? La chica estudiante de enfermería. Bien. Sí, sí, así como es. O sea, todo totalmente irregular, ¿no? En ese sentido. Porque es una práctica de salud que se supone que debería hacerla alguien con la preparación que corresponde, ¿no? Sí, sí, se supone, pero bueno. Bien. En este país, si tenés de presidente a un ingeniero, de ahí para abajo puede pasar cualquier cosa. Bueno, igualmente, nada. Lo importante en este caso es que te dio negativo y que terminaste tu aislamiento obligatorio, digamos, por haber sido contacto estrecho, que es lo que tenemos que hacer todos si estamos cerca de alguien que haya dado positivo por más de 15 minutos, quizá con mayor o con menor cuidado, bueno, en fin. Aislarte 8 días y entre el séptimo y el octavo día hisoparte como para quedarte tranquilo que podés salir y que no vas a contagiar a otros. O sea, que no lo tenés vos, que en general uno lo supone porque si se siente bien, ya está. Sí. Pero que no vas a contagiar. Bien, bueno, a propósito de expertos, vamos a hablar ahora ya con el doctor Ricardo Teijeiro, que él es nuestro columnista, médico infectólogo de todo, no sé de cuántos años ya hace que él nos acompaña en nuestro programa, y que últimamente no lo estamos molestando tanto porque realmente está con mucho trabajo. Antes era, bueno, hablábamos de la gripe, del dengue, del sarampión, de la fiebre amarilla, de algunas cositas, pero ya hace más de un año que hablamos solo de COVID. Y me pareció pertinente, ya a esta altura y en esta segunda y clara ola, aparentemente, volver a charlar con él y ver cuál es su mirada. La última vez que habíamos hablado con él estaba bastante molesto porque no estaban dadas muchas condiciones. Y acá me está avisando mi querida Natacha Bianchi, que ni las presenté. Hoy arrancamos un programa, Luis. Sí. Que estamos así como, estamos paralizopado cerebral, me parece. Pero bueno, no importa. O sea, me tendrían que meter un hisopo, pero para ver las células cerebrales, qué oxigenación y cómo estoy. Pero bueno, estamos en contacto con mi compañero y el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, acá festejando que acá nuestro compañero Luis Angió le dio negativo el hisopado. Luego de una semana, 8 días de aislamiento por contacto estrecho. Bueno, eso depende del lugar donde lo miremos. Puede ser muy satisfactorio o, por otro lado, quizás haber tenido contacto con el virus también puede tener cierta ventaja, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, doctor? ¿Cómo? Y sí, yo tuve contacto con el virus. Evolucioné muy bien, no tuve ninguna complicación, quizás tenga ciertos anticuerpos y ya de alguna manera me quedo tranquilo. Pero hay que correr el riesgo ese de haber estado enfermo primero, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Ricardo? No. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, tanto en este caso que fue el mío, pero que se pueden dar en otras situaciones. El contacto directo fue mi nieta, que a su vez convive con su pareja, que sí dio positivo. Ella se testeó 2 veces y las 2 veces dio negativo. Yo me hice el testeo por ella, porque yo había estado con ella, no con él. No, bueno, ahí en ese caso vos te hiciste un testeo, pero vos no fuiste un contacto estrecho. Claro. O fuiste contacto de contacto. Claro, pero por las dudas. Nosotros en medicina por las dudas no lo tenemos en cuenta en realidad. Por las dudas es un tema del paciente que tiene miedo. A ver, después de una semana no me digas que podía haber estado libre en vez de estar encerrado en mi casa. Y contactos de contactos nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros lo único que realmente valorizamos son los contactos estrechos. Porque si no tenemos que estar aislado a todo el mundo, pero el contacto con tanto no tiene mayor riesgo tampoco. Claro. Pero bueno, sí, pero Ricardo, viste que esto depende de quién lo cuente y cómo lo cuente. Porque a mí también la misma persona que te está diciendo esto me dijo que estuvo con el muchacho que dio positivo un ratito. Sí, pero bueno, me habré cruzado 5 minutos nada más. Bueno, a veces es real que se requiere muy poco tiempo dependiendo de la carga viral que tenga el paciente, ¿no? A veces no necesitamos estar tanto tiempo. Nosotros estadísticamente decimos, bueno, más de 15 minutos cercanamente. Ahora también vemos pacientes que no tuvieron más de 15 minutos cercanamente y se contagiaron. Claro. Pero bueno. Sí, fue una situación de contacto en la calle, menos de 5 minutos, y que todavía él mismo no tenía ningún síntoma. porque eso fue un viernes y recién el síntoma él empezó a tenerlo dos días después. No, está bien, yo no digo que no. Yo lo que digo es que el contacto de contacto no tiene por qué aislarse ni por qué soparse. Uh-huh. Eso como aprendizaje, como para saberlo, decimos, bueno, que uh-huh. Por eso siempre es todo bueno esto, consultarlo antes de hacerlo. Una vez que está hecho, listo, ya, sos negativo, sos negativo. Lo único que hiciste es estar aislado. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que todos aquellos, aunque sean positivos, evolucionen bien, sin alto riesgo, que es lo más importante de todo. Uh-huh. Claro. Sí, sí, por suerte evolucionó bien. Se fue la fiebre, los dolores que tenía y demás, ¿no? Bueno, ¿y en qué situación importante. En qué situación estamos, Ricardo, en este momento? ¿Cómo ves la ola? ¿Cómo ves la situación de los hospitales? Hay un franco descenso, ¿no? Pero hay un franco descenso en límites muy altos. Nosotros estamos descendiendo y no cabe ninguna duda, y vos mismo lo ves, que en la SUFU hay mucha menos cantidad de gente que viene a hisoparse. Lo que pasa es que tener 17.000 casos por día para un país como el nuestro todavía sigue de muy alto riesgo. Nosotros no tenemos un sistema sanitario que pueda bancarse mucho más tiempo de 17.000 casos por día. Vos fíjate que estos 17.000 casos por día, en realidad, es el máximo que tuvimos en el primer pico en octubre, lo cual fue muchísimo. En este momento, claro, como hemos llegado casi a 30, bueno, nos parece poco. Pero la realidad es que no es poco. Pero de esos 17.000 casos positivos, ¿cuántos o qué porcentaje necesitan internación? Bueno, todos sabemos que el 85% o un poco más, acercándose al 90%, son los casos leves, sintomáticos, sin riesgo. Ajá. Y después tenemos un 10-12% que requiere internación y un 3-5% que puede usar camas críticas. Que es un número, el del acumulado es un número muy importante. Uh-huh. Claro, claro. Y con respecto a la situación de los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo lo estás viendo? Los hospitales están todos al límite. El personal de salud, las camas, las terapias, las camas supernumerarias que se pusieron con respiradores en las guardias. Todo eso está al límite. Obviamente con un esfuerzo supremo del personal de salud, no cabe ninguna duda, pero obviamente que si vamos bajando y vamos descendiendo y ahora tenemos 17 y pasamos acá a 15 y dentro de un mes estamos en 2-3 mil casos por día, obviamente es una ventaja grande. Ahora, si no llegamos a vacunar, obviamente que vamos a tener nuevas zonas, ¿eh? No va a terminar acá. Entonces, el esfuerzo es lograr una vacunación masiva lo antes posible. Bien. Y con respecto, bueno, seguimos con tres vacunas que son AstraZeneca, Sputnik o la rusa, como algunos le dicen, y la china o la Sinopharm, ¿no? Así se llama. Sí, Sinopharm igual llegaron las segundas dosis y ya no van a ingresar. Nos quedaríamos con Sputnik, con la AstraZeneca y con nuevas vacunas que pueden ir ingresando a medida que se vayan autorizando. Eso digo, la vacuna alemana, CureVac, la vacuna cubana, que también es una posibilidad, la vacuna china de CanSino, la vacuna de Janssen, son todas vacunas que a medida que se pueden ir aprobando podemos tener en nuestro mercado, ¿no? ¿Y cuál es tu parecer con esto que surgió de con la primera dosis, quédate tranquilo que ya está? Con la primera dosis no cabe ninguna duda y los estudios que se hicieron, por lo menos con Sputnik, realmente tienen eficacia muy alta. Alrededor del 90% promediando entre los mayores y menores de 60 años. Ahora, la realidad es que no sabemos cuánto tiempo dura, entonces muy bueno todavía seguir considerando la segunda dosis y aplicar la segunda dosis. Quizás no en el tiempo, en los 20, 21, 28 días, como decíamos, pero sí aplicarla, porque va a ser necesario para prolongar por lo menos la cantidad de anticuerpos en el tiempo. No es lo mismo brindar una protección de un año, o dos años, o tres años a un paciente. Entonces, eso es algo que todavía es muy importante tener en cuenta. Bien. Y la pregunta de algunas personas que nos hacen es, yo me di la primera dosis del Sputnik, suponete, el 8 de marzo, 8 de abril, 8 de mayo, ¿hasta cuándo puedo esperar a que me den la segunda dosis para que me siga haciendo efecto? El promedio que se está viendo y que ya está probado, que 90 días no hay ningún tipo de riesgo. Y la verdad que uno no puede ser estricto en las vacunas. Porque si uno estudia y ve lo que pasó con todas las otras vacunas, la vacuna no se vence. La vacuna, lo que pasa es que puede ir perdiendo efectividad, entonces corre riesgo en ese momento. Pero cuando te dan un refuerzo, actúa como booster y elevas inmediatamente los anticuerpos. Entonces ya estás protegido de vuelta. Ahora lo importante es si con esas dos dosis vas a tener una protección prolongada. Bien, que es lo que en realidad todavía no sabemos cuánto tiempo. No lo sabemos, todavía no. Bien. Sí, Luis. No, le quería preguntar si vos tenés algún dato estadístico de las personas mayores de 60 años que ya fueron vacunados en la ciudad, porque yo hace 15 días que me anoté, me inscribí dos o tres veces y siempre me dicen ya le vamos a avisar. Y yo estoy en el rango de casi 70 y ya están vacunando a personas de 60. Sí, realmente es raro que no te hayan llamado porque está evolucionando bastante bien la vacunación. Igual ahora entran 500.000 dosis nuevas de Sputnik, donde se va a acelerar la vacunación. Pero la realidad es que ya los mayores de 70 es un muy alto porcentaje. Yo diría en la ciudad más del 80% vacunado. Mayores de 70. Pero abrieron el rango de 65 y de 60. Sí, que se están vacunando. Yo tengo amigos que son menores de 65 y ya se vacunaron y yo estoy en los 69 y todavía estoy esperando. Sí, por eso digo que es raro. Es raro realmente. Y me conocen, ¿sabés qué pasa, Ricardo? Me conocen. Es probable. Sí. Es que es probable que como que te conocen, dicen, hasta que no llegue la rusa no le demos ninguna porque él va a querer la rusa. Mirá, yo la que venga, mirá, ya, no tengo problema. Igual acá. Ya está llegando. Esperemos, muy bien. Bien, algo que te parezca importante en este momento como para transmitirle a nuestros oyentes o que tengamos que saber reforzar algún conocimiento, algo que vos creas que es importante decir. Todos los días tenemos novedades y ahora se va a empezar a hablar fuertemente de las nuevas variantes de India, de Sudáfrica, porque sí. Se ha detectado el ingreso por Ezeiza de dos chicos que vienen de Francia con la variante de India y una persona que viene con la variante de Sudáfrica. Y yo lo que digo, esto va a pasar porque los virus no tienen límite geográfico. Mientras siga habiendo intercambio, es imposible frenar el intercambio, va a pasar. Lo más importante que se detecten en el ingreso, que se aíslen y de esa manera protegemos. Pero en algún momento también va a haber circulación comunitaria quizás de esta variante. Yo digo, no tengamos miedo porque las medidas de prevención son iguales para todas las variantes. Sí son variantes que son más contagiosas, inclusive pueden ser más agresivas. Pero las medidas que tenemos que tomar como para controlarlo, para prevenir, son las mismas. Y las vacunas siguen teniendo cierta efectividad hacia todas estas, a pesar de que ya se están programando vacunas nuevas que puedan ser más efectivas para las nuevas variantes que van apareciendo, ¿no? Claro. Y una, por mí, una última. ¿Cómo ves vos estas tres semanas nuevas hasta el 21 de mayo, que se puso como más restricciones a algunas actividades? Para para ustedes, los que son, están más en la parte científica, en la parte sanitaria, ¿es necesario ajustar un poco más estas medidas o te parece que igual esto, porque se sigue habiendo gente que va, que viaja, que durante, para mí es muy ridículo que a las 8 corten, por ejemplo, no podés estar sentado en un bar, pero a las 6 de la tarde sí, o a las 2 de la tarde sí, o estás o no estás, va, esa es mi opinión, no sé cuál es la situación en general, porque se sigue viajando en los trenes, en los colectivos, a veces no tanto, pero en el subte, esas medidas no hacen o no hacen efecto. Primero tenemos que decir que las medidas que se tomaron fueron efectivas porque está disminuyendo la curva. Esa es una realidad. Después, no es lo mismo estar en el bar a las 6 de la tarde al aire libre o a las 10 de la noche, que la gente va a tener la tendencia a ingresar al bar porque afuera realmente hace frío en esta época, claro. Y aparte se dio un descontrol. Nosotros sabemos que el mayor riesgo son los grupos de jóvenes que se pueden hacer reuniones posteriores a esa hora. Entonces yo creo que un límite horario hay que ponerle, sean las 6, las 4, las 8. Un límite hay que poner, porque si no, no hay manera de controlarlo. Ahora, después tenemos el gran riesgo de lo que nos está pasando de las reuniones familiares. Bueno, acabamos de ver, un diputado en Tucumán hizo una fiesta de 15 años con 500 personas. Claro. Estamos dentro de las contradicciones y las locuras. Es un diputado que tiene que dar ejemplo. Bueno, esas cosas pasan. Hay que ver cómo se controlan esas cosas, cómo se limitan. Si es una fiesta en el country de Pilar, Miraflores, donde encontraron 100 personas en el clubhouse. Eso es una locura. Realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, hay que luchar permanentemente con todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ir dejándolo pobre al doctor Teijeiro, que en 3 minutos creo que entra un Zoom. Porque son 20:27. Sí, siempre tengo Zoom permanente yo. Sí, sí, es tremendo esto del Zoom, es para otra charla, digamos. Sí, sí. Nos dio algunas ventajas y nos quitó algunas libertades. Así es. Uh-huh. Bueno, Ricardo, nos vemos mañana en el hospital, ¿te parece? Dale. Un beso grande. Que les chao. Gracias, como chao, gracias. Siempre. Chao. Un beso grande. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Como la cigarra. ¿Y quién canta y por qué la elegimos a ella? Canta Katy Viqueira. ¿Por qué la elegimos? porque es fonobióloga. ¿Y por qué la elegimos? Porque pasado mañana es el día de la fonobiología. Y ustedes saben que, bueno, que es como una de mis pasiones. Creo que la... Si yo tuviera que graduar, creo que debe ser la mayor. El 12 de mayo celebramos el Día de la Fonobiología en Argentina porque un 12 de mayo se creó la primera asociación científica que nuclea a los fonobiólogos, que hoy todos conocemos como ASALFA, ¿sí? La carrera de fonobiología es una carrera que podés estudiar en las universidades públicas de la ciudad en la UBA, de la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, que hace muy poquitos lunes hablamos acerca de ella porque se creó justamente este año la licenciatura en fonobiología en la Universidad de La Plata. Y los fonobiólogos básicamente somos trabajadores de la salud que nos podemos ocupar de muchas cosas, pero básicamente nuclea nuestro trabajo lo que es la comunicación humana en todas sus formas, con todas sus características, pensando en los problemas vocales, las disfonías, pensando en los problemas de audición, como las hipoacusias, pensando en las dificultades para hablar, las dificultades en el lenguaje, como puede ser lo que le pasa a un adulto después que tiene un ACV, pensando en todas aquellas funciones que tienen que ver con la deglución, con el poder alimentarte, con el poder respirar, y que ahora está absolutamente, digamos, a tope con todo este tema del COVID, porque los pacientes que tienen que pasar por una terapia en general salen con algunas dificultades para seguir alimentándose como comúnmente lo hacemos, o para tener, o por ahí tener alguna cuestión respiratoria, o quizá también tener alguna cuestión en cuanto al lenguaje, porque las palabras que uno quiere decir no salen, no llegan, la orden no se produce desde el cerebro hacia la boca y uno poder decir la palabra. Así que nada, estamos en esta semana, en que vamos a celebrar en medio otra vez de esta pandemia el Día de la Fonobiología, este año ya con una ley nacional que hablamos el año pasado, si se acuerdan, con mi compañera Graciela Gallard, que gracias al accionar de muchas personas que están relacionadas con la fonobiología, se pudo obtener tener una ley nacional de ejercicio profesional de la fonobiología que todavía estamos reglamentando. O sea, vieron que estas cosas llevan su tiempo y bueno, nada, hay que tener paciencia, pero la ley ya está, lo cual ya es un gran paso. La música que vamos a escuchar hoy en el programa tiene que ver con la fonobiología porque dentro del área de vocal hay muchos fonobiólogos que también cantantes que luego decidieron estudiar la carrera de fonobiología, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir por ese lado en relación a esta música, digamos, que elegimos para este lunes. El próximo lunes hablaremos de que también el 12 de mayo tiene que ver con el Día de la Enfermería Internacional, ¿sí? Eso lo hablaremos el lunes que viene, vamos a separar los tantos, porque uh-huh. Al celebrar el mismo día los dos, se cruzan un poco los festejos. Pero bueno, sí. No, te escuchaba y yo decía, ¿no? Cómo tiene que ver mucho con la profesión de periodista, la profesión de locutor, locutora como Nati, que está terminando la carrera para empezar esa profesión nueva, y cómo el fonoaudiólogo es importante, o la fonoaudióloga, en estos inicios de las carreras estas, con el periodista incluso, que necesita hablar permanentemente, más el que está en radio o en televisión, y termina y necesita la especialidad de la fonoaudióloga que hace voz. Uh-huh. Pero a través del tiempo también necesitamos a la fonoaudióloga, pero en la parte de audición, porque vamos perdiendo la audición de tanto andar con los auriculares puestos, ¿no? Igualmente, la audición la vas... Nos tienen rodeados, va. La audición la vas a ir perdiendo aunque no uses auriculares, porque en la medida que vayas cumpliendo años... No, pero ayuda mucho más. Vamos perdiendo audición desde ya. En realidad, nosotros trabajamos con los bebés en la NEO y con las mamás que están internadas, porque evaluamos la audición de los bebés apenas nacen, porque evaluamos su maduración en cuanto a cómo, si pueden tomar la teta, a sus reflejos. Eso también es tarea del fonoaudiólogo, intervenir si hiciera falta en esa área. En el ingreso a cualquier carrera que tenga que ver con la voz, sea de docentes, locutores, como vos decías, periodistas, en muchas carreras piden tener una buena voz o no tener una patología vocal o no tener una patología auditiva, en muchas áreas. Y está bueno. O sea, hemos ido creciendo, la profesión ha ido creciendo increíblemente en estos últimos años. Y insisto con algo que yo lo comento siempre, y es que yo conocí al creador de la palabra fonobiología. La palabra fonobiología es un invento del doctor Juan Manuel Tato, allá por los años 50. O sea que es una carrera muy nueva. Yo conocí a las personas que asistieron al doctor Tato y se complementaron con él para decir, tenemos que crear algo, una carrera, una profesión, que en un principio fue un curso, para complementar cosas que los médicos no pueden hacer. Y todavía sufrimos, en parte, el yugo de depender un poco de las cuestiones médicas. Pero bueno, esas serán otras luchas a seguir dando y que seguiremos dando como para poder independizarnos del ala protectora, pero que más que protectora, yo creo que es de hundimiento que nos provoca el modelo médico hegemónico, y que sería interesante si pudiéramos zafar, ¿no? Ir zafando. Así que bueno, podríamos, si le parece a Nati, entonces poner un pequeño separador y vamos a ir a otro tema, Luis, ¿te parece? Vamos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y tengo que decir que estamos con Natacha Bianchi, la operación técnica, acá en www.laretaguardia.com.ar, porque no lo dije, ni saludé a nuestro pobre compañero ahí en la M690, Julio Pardo, que debe estar diciendo, muchachos, no me sale el chiflido, ¿viste? Acá estoy. Y a nuestros oyentes que dicen, che, quiero mandar una pregunta, ¿dónde la mando? Bueno, podés mandarla al 153-181-3126, te reitero, 153-181-3126, calmate, regula el aire, Varela, y a Oíd Mortal, al Facebook de Oíd Mortales 2011, o a nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bien, creo que teníamos para presentar un audio, Luis, lo ibas a presentar, ¿no? Sí, siguiendo con algunos temas que tienen que ver con trabajadoras y trabajadores de la salud. En este caso no es la ciudad de Buenos Aires, o sea, la RETA no tiene la exclusividad del maltrato hacia trabajadoras y trabajadores de la salud, sino que hoy nos vamos a ir para el lado de Axel Kicillof. Lo ubican, ¿no? Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y más específicamente, la denuncia que hacen trabajadoras y trabajadores de los UPA, que los UPA no es que te suben a babucha o te llevan acompañándote de un lado para el otro. Los UPA son las unidades de prestación de asistencia, ¿no? Que le dicen. Serían los ESAC que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. En Moreno están con un problema bastante grave, trabajadoras y trabajadoras. Y hoy, bueno, tenemos un audio de Tayel, es uno de los trabajadores, allí, o trabajadora, de, porque se reconoce trans, Tayel, y denuncia lo que ha pasado. Hoy lo escuchamos también, este mismo audio y esta misma denuncia, en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, aquí por La Retaguardia y por Radio Sur, este, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12, pero me interesaba que escucháramos esto porque también tenemos que saber que la problemática de salud es en todos los distritos del país y los trabajadores y trabajadoras de la salud no son bien tratados. Vamos a escucharlo. Tayel es uno de los 120 trabajadores de la salud en el municipio de Moreno. Trabajan en las unidades de pronta atención y están reclamando una serie de condiciones de trabajo, pero fundamentalmente su paga salarial, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viene demorándoles desde ya hace varios meses. Escuchamos a Tayel. Soy enfermero en el PUPA 12, Hospital Modular 5 de Moreno, Floreal Ferrara, en cuartel quinto. En este momento estamos en situación de asamblea permanente, dado que hace 5 meses que no cobramos nuestro sueldo. Se está pidiendo la efectivización del pago de forma inmediata. Sabemos que solamente hace falta una firma para poder verlo impactado en nuestras cuentas. Hay compañeros que están en una situación económica crítica y otros con otra situación más crítica que esta, tienen hijos, están próximos a quedar en situación de calle. Nosotros venimos haciendo frente a esta batalla desde el 1 de enero de este año, cuando fue el pase a provincia. Antes lo manejaba Nación, estábamos en una modalidad monotributista. Hay compañeros que están desde junio del año pasado trabajando, pero en diciembre del año pasado Nación dejó de abonarles el último mes antes de pasar a provincia. Todavía no lo ven reflejado en sus cuentas, hicieron los reclamos pero no fueron escuchados. Pedimos que luego de esta beca todos los compañeros pasen a planta permanente porque es el paso siguiente. No queremos más la precarización laboral, que se respete al compañero siempre y que se cumpla el cupo laboral trans, que corresponde al 1% del decreto 721-2020, donde dice que la comunidad puede formar parte del plantel de provincia sin importar si su DNI tiene cambio registral o no. Queremos que se cumplan todas nuestras exigencias. Tenemos derechos y obligaciones. Nosotros venimos a trabajar, es una obligación laboral, pero nuestro derecho no está siendo respetado. Necesitamos tener obra social, aguinaldo, vacaciones. También exigimos el retroactivo por el atraso del pago. Exigimos que se nos tome en cuenta para el pago del bono que dio orden el presidente Alberto Fernández, de 6.500 pesos por 3 meses, porque si no entramos en la lista fue por culpa de ellos, no de nosotros, haciendo frente a esta segunda ola, más que ola tsunami. Necesitamos que también se nos entreguen los insumos para poder sostenernos. Estamos con la capacidad casi al máximo. Estamos agotados, cansados, sin vacaciones y necesitamos ver más que nada nuestro sueldo primeramente, que luego se nos pase a planta permanente a todos, hasta los que están ya mensualizados, porque esta situación no da abasto. Bueno, creo que bastante claro, ¿no?, la situación. Y esta es una denuncia que nos llega que me llegó a mí de un lugar. ¿Cuántos UPA, cuántos municipios estarán en las mismas condiciones que están estos 120 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y como él dijo, la problemática de algunos de ellos, después que terminamos esto, en el día de hoy, me llega una denuncia donde justamente lo que comentaba Tayel, uno de esos trabajadores hoy estaba siendo desalojado de su vivienda porque no pudo pagar su alquiler él y su familia. Digo, para que veamos también en las condiciones que se trabajan en otros distritos y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien, bueno, si a Nati le parece, vamos a ir con otro tema musical y siempre relacionados este lunes con música interpretada por fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del Rigo y la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del Rigo y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente de la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece a ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, y deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, aromada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que... Estamos con Roberto Guiet. Y rosas en la cara. Y Roberto... es fonoaudiólogo. Son menos los hombres fonoaudiólogos. Y cantante, como se escuchará claramente, tiene una voz así de tanguero, como digo yo, de cancionero romántico. Y también es docente en la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos te imaginás que entra el profesor y te habla con esta voz? Primero te caes de espalda y después volvés y decís, hábleme, cuénteme todo lo que quiera que yo me lo voy a aprender con esa voz tan bonita que tiene Roberto y tan amoroso que es él y toca varios instrumentos musicales inclusive y siempre está en algún trío, cuarteto y demás. Así que cuando volvemos a lo presencial, lo intimo a Roberto a que esté en el piso con su guitarra, porque bueno, realmente canta divinamente. Yo les contaba que esta música que ponemos hoy tiene que ver con la fonobiología porque pasado mañana... Si tenés alguna amiga o algún amigo fonobióloga o fonobiólogo, saludalos. Saludalos porque los fonobiólogos no nos quedamos solamente haciendo los trastornos del lenguaje o lo específicamente fonobiológico. Hoy los fonobiólogos trabajamos en las farmacias de los hospitales, trabajamos cubriendo alguna cuestión que hacen otras personas en el hospital, como darle la alimentación a las personas que necesitan ser asistidas, porque como no hay visitas, hay que ayudarlos a que puedan comer, o hay que ayudarlos a que puedan hacer otras cosas normales que todos los seres humanos hacemos, y hay que estar ahí para acompañar. o estamos en la puerta del hospital haciendo un triage y esperándote apenas llegás a la puerta del hospital para poder orientarte hacia dónde. O sea que estamos en muchos otros espacios haciendo muchos otros trabajos que no tienen que ver específicamente con lo que sancionó la ley del ejercicio profesional de la fonoaudiología, porque básicamente somos agentes de salud, porque somos trabajadores de salud y estamos en donde la gente necesita que estemos para cuidarlos, para acompañarlos, para asistirlos en lo que podamos. La verdad que los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas en esta pandemia hemos tomado relevancia no solamente en estos espacios, sino también en la relación con el barbijo y la voz, en los trastornos vocales por el uso del barbijo y las dificultades para entender cuando te hablan, también por el uso de barbijo. O sea que el barbijo fue un elemento que vino a mover un poco algunas estructuras de los fonoaudiólogos. Sí, Luis. Quería solo seguir un poco o cerrar lo de Tayel y lo de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque acá la semana pasada y hoy iniciamos el programa hablando de estos chicos y chicas que están trabajando en los vacunatorios aquí, haciendo los triage, haciendo los hisopados, que son enfermeros, estudiantes de enfermería, de medicina, y acá les llaman, por un convenio entre la UBA y el gobierno de la ciudad, voluntarios, ¿no? Es un voluntariado. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de Daniel Goyán los llama becarios, ¿sí? Ajá. Y como yo comentaba, no solo es en Moreno me llegó esta denuncia, pero también me ha llegado que en otros distritos como Lanús, Quilmes, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brón y Ezeiza, también pasa lo mismo. Todo personal que trabaja en hospitales, en salas, unidades de pronta atención, así se llaman las UPA, vacunatorios, todos en el marco del plan contra el COVID, ¿no? Dice que los trabajadores denuncian no haber cobrado ni un solo peso de sus salarios, que no llegan a los 37.000 mensuales por 30 horas semanales para la categoría más alta, y que supuestamente se comprometen a abonarles a principios de junio. Bueno, están trabajando desde hace meses y recién le van a pagar en junio. Parecería que no necesitaran el dinero, ¿no? Pero bueno, quería comentar esto porque es parte de la situación. Creo que acá Rodríguez Larreta no se va a llevar ninguna cucarda de ser el único. Y si empezamos a ahondar en otras provincias, seguramente también tendremos situaciones similares. O sea, como siempre, desde hace más de un año, todo el mundo se rasga las vestiduras alabando a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero cuando hay que poner la plata para quienes están allí laburando permanentemente todos los días, todos miran para otro lado, ¿no? Bien, y algo para que tengas en cuenta, porque bueno, si se viene esta oleada nuevamente de una gran cantidad de gente que se va a vacunar, yo no lo dije, pero llévate un paracetamol en el bolsillo, vacunate, y cuando salís te tomás un tecito, un vasito de agua, te llevas la botellita y te clavas, como dicen los chicos, un paracetamol de un gramo, claro. Hablalo si querés con tu médico, obviamente, pero es lo más recomendable. No te asustes si a lo mejor también tenés un poco de diarrea, no te asustes si tenés un poco de dolor en el brazo, de molestia, van a ser unas horas efecto de la vacuna. Y acordate que no tenés que darte ninguna otra vacuna, por un plazo de 15 días. O sea que si también estás en el plan de vacuna antigripal, separalas mínimamente con un lapso de 15 días. Así, ¿sí? Es. Bien, yo diría, parafraseando a Roberto Galán, para quien no lo conocen, que él tenía un programa que se llamaba Yo me quiero casar y usted, yo diría, yo me quiero vacunar, ¿y usted? Y a mí me ha pasado de encontrarme con unas cuantas personas que no se quieren vacunar, que mantienen la desconfianza, que me dicen, no, pero yo tomo muchos remedios, andá a saber qué me van a poner, y si me, con los remedios, y que, bueno, eso todavía sigue pasando. Yo todavía me encuentro con personas que les pasa esto, pero sí. Bueno. Vos sabés que era una pregunta que le quería hacer al doctor Tejero y después se me pasó si él tenía también datos de estadísticos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, si el personal de salud había, los que no están vacunados son por propia voluntad de ellos que no se quieren vacunar o todavía falta por otras circunstancias. Yo ¿no? ya te puedo responder trabajando dentro del hospital que sí, hay varias personas, no podría decirte cuántos, pero dentro de lo que es mi servicio, que nosotros somos más o menos 15 personas, dos compañeras no se quisieron vacunar. Ajá, bueno. Y no se vacunaron. Sí, tampoco es un gran porcentaje, ¿no? No, bueno, pero ocurre, y son trabajadoras de la salud, y claro. Hemos charlado de por qué, y en fin, tratando de entender también, ¿no? Porque uno tiene que aceptar, porque la vacuna es optativa, no es obligatoria. Ahí yo creo que el gobierno, no sé si en otros países debe de ser igual, para el personal de salud yo no sé si tendría que ser solo optativa, porque están poniendo en riesgo a otras personas también, ¿no? Porque están permanentemente trabajando con personal de riesgo, ¿no? Bueno, eso lo podríamos pensar para la próxima entrevista con el doctor Teixeiro. ¿Vacuna obligatoria u optativa? Bien. Así ya es. Ya nos estamos sobre ya casi el final del programa. Nos queda una pauta. Acá nos está avisando nuestra querida Natacha. Menos mal. Dale, Nati, vamos con la pauta que nos falta. Ahí vamos. Hoy. Mortales. Gracias, Nati. Y bueno, como ya nos queda muy poquito tiempo, nos vamos a ir con el último tema musical de hoy y lo dejamos al final porque yo la adoro a esta cantante y también lo quiero mucho a su papá, es el dúo Quimera, son padre e hija, Agustina Pavoni y su papá, así que nada, nos vamos a ir con un tema que ellos interpretan que es Cuando tú no estás. Y saludo, y volveré a saludar seguramente el próximo lunes, no solamente a mis compañeras y a mis compañeros que están hoy en actividad y estamos ahí poniéndonos al frente de muchas situaciones que nunca pensamos que íbamos a estar, sino también saludar a todos aquellos que igual y a pesar de todo siguen apostando a estudiar carreras que tienen que ver fundamentalmente con el cuidar a los otros, con el ser social, con ayudar socialmente a otros, no solamente desde las distintas patologías que pudieran aparecer, sino ayudar al otro como persona. Así que bueno, Luis, gracias por estar hoy en el programa y ser negativo, me alegro mucho por vos, por mí y por todos los que te rodeamos. Nati, un beso enorme, avanti con la carrera, nos seguimos viendo el próximo lunes. Y a nuestro amigo Julio Pardo, que hoy lo saludamos un poco más tarde, que nos disculpe allá en la M690. Y si te parece, Luis, entonces nos vamos con este tema musical del dúo Quimera y nos encontramos el próximo lunes en este programa que llamamos Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Disfruten el tema. Sola en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.